Alucin. Versión 204. Ah, I saw. Habita beat de la rela, rela, rela. Esto se conectó, prendí el boli, el micro derritió. La consola habló, letra borró, tinta saturó. El NPC caminó, el plato voló, la tecla se partió. Arranqué hojas del cuaderno y el mundo cambió. Mi voz volvió y decidió salir sin anuncio. Va a caer de sorpresa al que creía que renunció. Pero no, ahora llego saltando entre edificios. Pa' que tiemble el piso y se acuerden de quién es tu inicio. Que sin creer en nadie, nada saltó al precipicio. Y como ven, sigue a una buena altura desde el principio. Yo alzo el puño, si preguntan quién golpea en hip hop. Y volteo con mala rima si hablan mal de mi equipo. Me pongo atorrante como el hipo. Escucha ronquidos del grafito. Gafito, les invito a este rito. Solo con mi escrito, aparto estos raperitos. Siente el grito de sangre independiente a requisitos. Que exquisito. Es esto de rapia, compadre. Va a explotar a todas estas muñequitas inflables. Se les acabó la fiesta, ratones, llegó el culpable. Vuelvan a su cueva, esto tiene un dueño no negociable. Me doy a un descanso ya, de más no se hable. El bombo está inconsciente y la caja se puso a barrer. Porque el mixer denota, corriendo y que no vio el cable. En la casa de mi estilo, la musa borracha abre. Cuando escribo alucino para que alucines. Cuando vuelo lo hago para que camines. Así de rápido van rimas en mi desfile. Que define la velocidad de cómo se vive. Me retiré, me piré, me aburrí, les vine. A ver si querés tome el camino que dejé libre. No pudieron alcanzar a conocer mi calibre. Me imaginé que hay muchos patos niños de Chile. Alucina, imagina. Desvarían, enfermas, rimas, deliran. Alucina, alucina, imagina, imagina. Desvarían, enfermas, letras, deliran. Alucina, alucina, imagina. Desvarían, enfermas, rimas, deliran. Imagina, imagina. Desvarían, enfermas, letras, deliran. Ya, el audífono al día siguiente amaneció en resaca. La inspiración insolada se quedó dormida en la hamaca. La libreta más vieja diciendo a las nuevas cracas. Y la computadora es gringa, grita gramofón. Se recuperó el micro y vuelvo yo con otro abuso. Le acoso mientras acoso ansioso por el uso y uso. De este flow intruso que llegó sin previo aviso. Me escuchó, me utilizó como prototipo y listo, lo logró. Dice la corneta con seña y cerveza. ¿Cómo no? Está listo el tema, cumplimos promesa. Oh no. Lírica ansiosa, sí, así son las cosas. Descubre nuevos paisajes cuando la habilidad rebosa. No tengo límites, se trata de destrozar al que rima por rimar y piensa más en cómo posa. Ya que brillo, pura imagen, lo que ahora se negocia. Solo del top 10 de la TV y listo, asocia. Y así captas más o menos como el rap se fue de más a menos. Porque hay más farándula y menos raperos buenos. Ya que el pantallero no protesta, no es grosero. Y nosotros mentamos madre al más falso y menos sincero. Habrá más dinero ignorando al que tiene menos. Y habrá más guerra ignorando nuestro lenguaje obsceno. Así que de lo que viene ya tienes un más o menos. Pa' que más o menos te claro que trae tu relleno. Me voy a un descanso ya. Mucho alcohol, mucho veneno. El sampler está mala copa y el bajo pidiendo hielo. El machín lo dejó afuera y se derritió en el suelo. Ya me voy al cuarto, mañana limpian todo, nos vemos. Cuando escribo alucino para que alucines. Cuando vuelo lo hago para que camines. Así de rápido van rimas en mi desfile. Que define la velocidad de cómo se vive. Me retiré, me piré, me aburrí, les vine. A ver si querés tome el camino que dejé libre. No pudieron alcanzar a conocer mi calibre. Me imaginé que hay muchos patos niños de cine. Alucina, alucina. Arranqué hojas del cuaderno. I saw the alucina. Y el mundo imagina. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mundo cambió. Alucina.